Me dijeron cómo ser el más listo. Había que vender el alma y todo lo visto. Tenía dudas de cómo empezar mi nuevo disco. Si arrancarte el corazón de un bocado, de un besito. Fumando hachís juntos antes de dormir. Así pillamos trenes de Futura 2000. Como los dos somos uno y dejaremos de existir. Tú escoges mi gorra y yo el color del carmín. Oye, dime, ¿estudias o trabajas? Rompo partículas en almas y la rima cae en la caja. Por eso hay dos polos ejerciendo magnetismo. Doblamos su eje el primer día que nos vimos. Vivimos de sueños, líquidos y sólidos. Yo los junto y formo símbolos y códigos. Solo hay un espacio en el que estamos los dos. El día que te falte te querré como en Ghost. ODB, ciego en MTV. Eso me representa a mí, no tu pijo marketing. Raps gordos como Neil Maddy. Como Big Pan o Fat Joe en mitad de Little Italy. Compro flores por el barrio, no joyas en Tiffany's. Sé que afuera hay fans esperando flows con énfasis. Lo que vayas a hacer, hazlo bien de corazón. Y recuerda para en Júpiter, cuando marches desde Marte hasta Plutón. Pongo el micro non, pienso llegar lejos. No soy un clon en sus juegos de espejos. Llevo mucho tiempo con paciencia y buena letra. Ahora pongo MCs a la altura de mi uretra. Yo soy la montaña que da sombra a la ladera. Hey, yo soy la montaña que da sombra a tu ladera. Tengo un pensamiento puro y limpio, nada procesado. La avenida Cataluña termina en los puentes. Zaragoza, ciudad. Yo no firmo cheques, firmo textos.